Hola, soy Cristina González Narea y este es un abrazo para toda la gente que escucha músicas y los invito a escuchar y a disfrutar, espero, mi nuevo disco que se llama Huesos de Mar. Un saludo para todos.